La hora pésima. Una hora de música y poesía para estropear y componer almas. Conduce Negro Pésimo. La hora pésima. Todos los martes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl. Aquí comienza La Hora Pésima. Buenas noches, bienvenido a la hora pésima número 65 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en un programa dedicado al blues y algunas de sus de las músicas que le dieron origen y algunas de sus derivaciones, de sus bastardías. Voy a partir el programa de hoy con un texto de Alejandra Pizarnik. Se lo voy a dedicar particularmente a mi muy querida amiga Alejandra Gutiérrez en El Malpaso. Esta canción se llama Exilio, dedicado por la Pizarnik a Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere y mi amor solo abraza lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Alejandra Pizarnik, Exilio. En el primer bloque nos vamos con una primera etapa con tres temas de las antiguas canciones de Work Song y de canciones de prisiones de con Lightning. El tema Long Young, que es una canción que está interpretada con una percusión de las cadenas de los esclavos. Después con James Carter and the Prisoner, Paul Lazarus y el campamento de la prisión de Texas con el tema Go Down, Old Hannah. Y seguimos después con ya con algunos clásicos como Sonny Boy Williamson con Bye Bye Bird, de Charlie Patton y Berta Lee, de los Blues del Delta, de Jolly Hooker Boom Boom y de Lightning Hopkins, Baby Please Don't Go. Nos vamos con Long John. Had a healing front. And he'll be hung. And he'll be hung. Well, he didn't know where. Well, he didn't know where. That the boy was born. That the boy was born. In Long John. Long John. In Long John. In Long John. What you call John? In Long John. What you call John? Oh, Long John. Well, Long John. Well, it's 2-3 minutes. Well, it's 2-3 minutes. Let me catch my wind. Let me catch my wind. And it's 2-3 minutes. And 2-3 minutes. I'm gone again. I'm gone again. Oh, Long John. Oh, Long John. Ain't gonna call no more. Ain't gonna call no more. If I call next summer. If I call next summer. Be in Baltimore. Be in Baltimore. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Well, the John said. John said. In chapter 14. In the chapter 14, every man lives, every man lives, let his sin be seen, let his sin be seen, but Long John, but Long John, he long gone, but Long gone, like a turkey to the cone, like a turkey to the cone, who's a long cone, who's a long cone, well it's John, John, well it's John, John, well a marble eyed John, well a marble eyed John, well it's Long John, well, the tenderfoot John. Well, the tenderfoot John. Well, his long coat on. Well, his long coat on. Just a skipping through the corn. Just a skipping through the corn. A Long John. A Long John. A Long John. A Long John. He long gone. What he long gone. He long gone. What he long gone. You boys there, what the captain said, what the captain said, left for you boys work, left for you boys work, gonna teach you pretty well, gonna teach you pretty well, left for you don't work, but if you don't work, gonna give you plenty hell, gonna give you plenty hell, well, I'm long gone, and long gone, I'm long gone, and long gone, I'm long gone, and long gone, what you call you read on down, well, you read on down, about the chapter 16, about the chapter 16, well, I wrote John said, well, I wrote John said, well, I wrote John said, well, I wrote John said, F for you, boy, Lord, F for you, boy, Lord, F for you, boy, Lord, F for you, boy, Lord, I'm a dropping on down, I'm a dropping on down, with my weed and day, with my weed and day, all of it. My hand, all are in my hand. Gonna kill every weed, gonna kill every weed. That's a endless land, that's a endless land. I'm a long gone, a long gone. I'm a long gone, I'm a long gone. I'm a long gone, I'm a long gone. What you call John? Oh, long John. Well, the John says, John says, in the chapter 14. Danger man, Lord, Lord, he's a danger. Lucky and make it back home. Julie. Well, well, well. Till I won't be home. Till I won't be home. Go down by Julie. Till I won't be home. Well, I was a good man. Well, well, well. But he drove me down. But he drove me down. I was a good man. But he drove me down. Well, look at him, partner. Well, well, well. What I done done. What I done done. Look at him, partner. What I done done. Well, I drove so hard. Well, well, well. Couldn't see the old town road. Couldn't see the old town road. Well, I drove so hard. Well, I shook my head and began to moan. Well, looked like everything. Well, well, well. Everything I do. Everything I do. Well, look like everything. Baby, I can see long love that's smothered down in your mind. I don't see poor Papa no more up and down the line. Don't kid your mama, you ain't fooling nobody but yourself. I don't kid your mama, you ain't fooling nobody but yourself. And what I see on your mind, you would not have no fear. I remember a day when I was living at Lula Town. Down. I got a real aside, my man got a dress for gold. I got a real aside, my man got a dress for gold. And in last time I see him in a car with the road. Well, I'm worried now, and I won't be worried no. Well, I'm worried now, and I won't be worried no. Well, I'm worried now, and I won't be worried no. Right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you struck up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. Talk like that, she knocked me out, right off of my feet. Oh, ho, ho, ho, ho. Whoa, baby, walk you on from me. Yes. baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Now, baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so, baby, please. I'll be mad and gone. He left the county for me, had his shackles on. Now, baby, please. Now, don't you call my name. Now, don't you call my name. You got me way down here when it ball and chain, now baby, please. Now turn your lamp down low. Now turn your lamp down low. I beg you all night long, oh baby, please don't go back to New York. Llamamos Baby Please Don't Go de Lightning Hopkins en la hora pésima número 65 de Radio Leufu, en un programa dedicado al blues y a sus orígenes y a sus derivaciones como el gospel, spiritual, soul y otras cosas que van a ir apareciendo. Ahora hay un bloque dedicado exclusivamente a cantantes femeninas. Pero como siempre, antes del segundo bloque, la programación de la semana en Radio Leufu, mañana miércoles a las 12 del día, Cultura Remix, conducido por Susana Chau, a las 21:30 horas, los conciertos del Gnomo, conducido por Mauricio Melo, el Gnomo Penquista, que en esta ocasión tiene en vivo el lanzamiento del un nuevo disco del proyecto Pausa, el disco Estrellas y Delfines, y el debut de la banda Pulgas con Bata. Eso es la unidad de geriatría a las 21:30 horas. El día jueves tenemos a las 20 horas Notas en 35 milímetros, conducido por Marco y Gisela Valenzuela. A las 21 horas, bueno, Jazz, conducido por Ignacio González Esnaola. Y el día sábado, a las 21 horas, El Misterio Gozoso, conducido por Cote Mendoza. En Casa de Salud esta semana, partimos ayer con un programa extraordinario de Maldición Gitana con Mama Ordan, una banda de reggae muy buena. Hoy se presenta La Currumba con folclore colombiano. Y en el Salón de la Fama, el DJ David Navarrete. El día miércoles, además de los conciertos del Gnomo en unidad de geriatría, están las sesiones de la Fama número 42, en que se presenta Epki Rolak, Nico Muñoz y Negro Pésimo. Jueves 23, en la unidad de geriatría, estamos ahí con... Voy a aprovechar de mandar un saludo especial. Estaba programado Cuarto Puente, que pronto ya entran a grabar su primer disco en el estudio Leufu, pero están con un problema de salud. Uno de sus músicos, a quien le mando muchos cariños, a Eduardo Peñalosa, y estamos por ver qué es lo que va a reemplazar este día jueves a Cuarto Puente. En el Salón de la Fama, Paulo Sideral es haciendo un DJ set. el día viernes 24 en la unidad de geriatría Ignacio González Trío, con la presencia destacada del baterista Cristóbal Macís, conocido como Drum Magic, en los controles de DJ Jorge Durdos. En el salón principal de Talca, un debut de igual en Casa de Salud, la banda Marcy McDevil, liderada por un veterano del rock, un músico alemán, André Thorun. Los DJs Suela y Pagano. En el Salón de la Fama, una fecha especial, siempre son los clásicos del house con Pedro Campos y Negro Pésimo, pero en esta oportunidad celebramos igual y nos acompaña Joaquín Lledó, destacado DJ Villa Marino, que viene a celebrar su cumpleaños con nosotros en el Salón de la Fama este viernes. Así que una sesión de house a fondo. Sábado 25, la unidad de geriatría, el colectivo Teatro Danza La Intrusa presenta la obra Ucronía. Y en los controles está Paso Caso y DJ Olvigue. En el salón principal, Soneros del Barrio, con DJ Pagano y DJ Yaye Baeza. En el Salón de la Fama, el relanzamiento del disco online de Ahora Aquí, con Renata Naya y Daniel Jeff, haciendo un live act del disco online. En la residencia, Pablo Andrade, Salón de la Fama de Casa de Salud. Bueno, nos vamos con el segundo bloque, un bloque femenino que repasa algunas cosas. Y esta selección que hago no es desde un punto de vista de un estudioso del blues, sino que es bastante caprichosa, en verdad. Voy a pasar desde cosas muy antiguas como Memphis Minnie, Sister Rosetta, que es casi gospel, Willie Mae, Big Mama Thornton, la Coco Taylor con Willie Dixon, Nina Simone, Aretha Franklin, que definitivamente bordea el soul y el gospel, y una variación tubana de asiática del blues con Saiko Namchak, que se llama Tuba Blues. Bueno, nos vamos con Memphis Minnie, Kissing in Dark, in the Dark. down my heavy load. Down by riverside. Oh, yes. Down by riverside. You know. Down by riverside. Gonna lay down my heavy load. Down by riverside. You study it. Don't you know I'm gonna meet my loving mother? She's ready. Woman, are you looking as far? was streaming down from high. And these are the things that the little girl said. Thank you. you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see. Besides golden lie, this song is about life, my life, and it says. That my friends will come together and drink a little and talk. Something like she was not a bad person. No, she was not a bad person. Sometimes she was doing something that what a woman should not do, but basically she was not a bad person. let's drink. Escuchábamos a Inco Namchilak, Tuba Blues, en la hora pésima número 65 de Radio Leufu. Estamos llegando al tercer bloque. Algunos saludos a gente que está conectada en este minuto, que ha estado escuchando el programa: Cindy Castañeda, Francia Arias, Rodrigo Aguilera, un gran saludo, y a toda la familia Aguilera Garrido, a Cecilia Salinas, al Mati Lucero, Carolina Guzmán, Andrés Figueroa, otro fan del blues, a mi amiguita Andrea Campos, a Josafat Veloso. Estamos despidiéndonos, entramos al último bloque. Voy a leer un poema de Álvaro Mutis que se llama Ciudad. Un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan y luego de pronto el llanto. Suspiros intermitentes como caídos de un agua interior, densa, imperiosa, inagotable, como esclusa que acumula y libera sus aguas o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo, trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto, hasta los solares donde se amontonan las basuras bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas con el tibio vaho de ciertas cocinas militares, en las medallas que reposan en joyeros de teca, un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino, por todos los que cavan su tumba en el sueño, por los que vigilan la mina del tiempo, por mí, que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la intemperie, persiguiendo las calladas arenas del alba. Ciudad de Álvaro Mutis. Bien, nos despedimos hasta el próximo martes entonces, y el último bloque lo vamos a partir con algo de gospel de los Hall Brothers, una extraordinaria versión de Feeling Bad Blues de Ray Cooder, uno de los maestros de la guitarra slide que se popularizó gracias al blues, una variación de Jimi Hendrix de Hey Joe, una composición muy bella que está inspirada en el blues. No olvidemos que Jimi Hendrix tuvo sus orígenes como guitarrista de blues. Un gran blues de Led Zeppelin, Dazed and Confused, y de los Rolling Stones, cerrando el bloque, I Got the Blues. Nos vamos entonces con los Hall Brothers, I Want Jesus to Walk With Me. Jesus to walk with me. I'm messing around with another man.